Coronavirus día 80. Como hoy es día de lectura, vamos a leerles unos textos. Yo le voy a leer de Harry Potter y mi hermana va a leer cuando San Pedro viajó en tren. Tenemos unos contagiaditos de las rosas tras las sierras que van a cantar. Voy por la montaña. ¡Este Sirius! ¿Qué? Exclamó Ron y Hermione emocionados. Léela en voz alta. Querido Harry, espero que recibas esta carta antes de llegar a casa de tus tíos. No sé si ellos están habituados al correo por lechuza. Buquedar y yo estamos escondidos. No te diré dónde por si esta carta cae en malas manos. Tengo dudas acerca de la fiabilidad de la lechuza, pero es la mejor que pude hallar y parecía deseosa de acometer a esta misión. Creo que los dementores siguen buscándome, pero no podrán encontrarme. Estoy pensando que dejarme ver por algún mugle a mucha distancia de Hogwarts para que relajen la vigilancia en el castillo. Hay algo que no te llegué a contar durante nuestro breve encuentro. Yo fui el que te envié la saeta de fuego. ¡Ja! Exclamó Hermione, triunfante. ¿Lo veis? Os dije que era él. Sí, pero no había gafado, ¿verdad? Observó Ron. ¡Ay! La pequeña lechuza daba gritos de alegría en su mano y le había picado un dedo de manera que parecía afectuoso. Croak llevó el envío a la oficina de correos. Utilicé tu nombre, pero les dije que cogieran el oro de la cámara de Kringle número 711. La mía. Por favor, considera como un regalo que te mereces de que te haga tu padrino por cumplir 13 años. También me gustaría disculparme por el susto que creo que te di aquella noche en el año pasado cuando abandonaste la casa de tu tío. Solo quería verte antes de comenzar mi viaje hacia el norte, pero creo que te alarmaste al verme. Te envío la carta, algo que te espere que te haga disfrutar más próximo en Hogwarts. Si alguna vez me necesitas, comunícamelo. Tu lechuza me encontrará. Volveré a escribir pronto, Sirius. Harry miró impaciente dentro del sobre, abrió otro pergamino, lo leyó rápidamente y se sintió tan contento y reconfortado como si hubiera tomado un trago de botella de cerveza de mantequilla. Yo, Sirius Black, padrino de Harry Potter, autorizo por la presente de mi ahijado a visitar Hogsmeade los fines de semana. Esto bastará, Dumbledore, dijo Harry contento. Volvió a mirar la carta de Sirius. Un momento, hay una postdata. He pensado en que tu amigo Ron tal vez le guste esta lechuza, ya que por mi culpa se ha quedado sin rat. Ron abrió los ojos de par en par. La pequeña lechuza seguía gimiendo emocionada. ¿Quedármela? Preguntó. La miró muy cerca durante un momento y luego, para sorpresa de Harry y Hermione, se le acercó a Croax para que la olfatee. ¿Qué te parece? Preguntó al gato. Es una lechuza de verdad. Croak ronroneó. Es suficiente, dijo Ron. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, por J.K. Rowling. Un tren es un túnel que avanza. Un tren es un dibujo que se pierde hacia el fondo de la hoja. Un tren es siempre un misterio. Nicanor tenía 9 años y nunca antes había viajado. Caminó bien al costado, mirando a los pasajeros. Todos dormían, algunos hechos un bobillo, otros desparramados, algunos apoyados con la cabeza del hombro del acompañante. Y había algunos que tenían los bolsos apretados con el pecho. Uno de esos pasajeros abrió un ojo para ver cuando Nicanor pasó cerca. El ojo vio que no había ningún peligro alguno y el pasajero siguió durmiendo. Nicanor avanzaba con pasos tan valientes. El tren avanzaba con un ruido que parecía el derrumbe de miles cacerolas cayéndose. Cuando San Pedro viajó en tren, de Liliana Bodoc. Hola chicas y chicos, ahora les presentamos música hecha acá, en Tras la Sierra. Vieron que si, como si nos trepamos a un techo, a un árbol, o caminamos por la vereda y miramos al este, vemos las montañas. Siempre están enormes, coloridas, también están muy brillantes, muy lindas. Son las más altas montañas que podemos ver y visitar, las sierras de los Comechingones. Nuestras mamachas de agua, tierra y vegetales. Esta canción va a decir de lo que podemos ver, oler y sentir si caminamos un poquito o vamos por los senderos tan lindos que hay por acá. Voy por la montaña persiguiendo al sol. El paisaje va cambiando de color. Aparece un zorro y un colibrí. Y por la montaña me hace muy feliz. Subo por las piedras, me cuesta un montón. Un arroyo va cantando una canción. Voy por la montaña y empezó a llover. Busqué un refugio y me puse a tejer. Tejí una escalera y llegué al sol. Con todos sus rayos me dio su calor. Liebres, pajaritos y muchos yuyitos. Ya estoy en mi casa súper calentito. Por la mañana, arzando en el sol, el paisaje.